cariño, y sobre todo los que tienen coche, con estos fríos, que metan una bufanda, que metan un gorro, que metan unos guantes y que se paren un segundo a dárselo a la gente que está en los cajeros, porque nadie quiere estar ahí. Y nosotros que tenemos un hogar, una casa que nos han acogido y todo, pues somos muy bendecidos. Y gracias, gracias, gracias. A ti, María, ese mensaje no merece más contestación. Un abrazo entrañable. Igualmente, Enrique.